Bienvenidos, esto es Ingravidez. Después de casi 540 programas, hoy voy a hacer algo diferente. Todas estas palabras que estáis escuchando no son mías, son parte de un guión que me ha hecho una persona que trabaja cerca de mi mesa y con el que me he tomado algunas cervezas, por lo que podría decir que nuestra relación roza ese concepto que algunos antiguos llaman amistad. Hasta esto que acabo de decir es parte de ese guión. Es para mí un privilegio estar en este programa. Para mí, Ramón, no para mi guionista. Esto último iba entre paréntesis y hasta esto es parte del guión. Nunca llevo un guión cuando me pongo de enfrente del micrófono, pues deberías. Otros paréntesis encierran eso último. Al llegar el domingo uno tiene dos opciones: pensar en lo que ha hecho la semana que se cierra o pensar en la cantidad de cosas que puede hacer para que la semana que entra sea mejor que la anterior. No me digáis que esa absurda reflexión no es producto de la mente de un guionista que quiere destacar. Como esto lo ha escrito él, él todo se lo dice. En fin, en Ingravidez no importa cuál sea la opción que elijas. Sí pensar en lo que hiciste o lo que vuelvas a hacer. Aquí solo te acompañamos con la música que nos mueve por dentro. A partir de ahí, haz lo que quieras con tus tripas y lo que ellas opinen. ¿Sabéis qué? Creo que esta es la última vez que mi, vamos a decir, amigo me escribe al principio del programa. Prefiero que nos tomemos cervezas. Es mejor colega que guionista. Esto último también era parte de su guión. Y ahora escribe: no hace falta que me pagues por escribirte nada, pero al menos ponme un tema de We Are Balboa que me recuerdan al sabor que tiene la primavera en los besos de una chica que te eriza la piel. Qué moñas es a veces mi amigo el guionista. estaba Pere, que es quien se ha encargado de esas líneas que hemos usado para abrir el programa este fin de semana en Valencia. No sé si habrá llegado ya a su hogar habitual en la capital del reino o si todavía está en carretera. Lo mismo, hasta lo ha escuchado y le ha hecho gracia verse reflejado en esas líneas. Con los saludos de Ramón Redondo, que os habla en nombre de todo el equipo. Esto es Ingravidez, que ha arrancado hoy con ese guión prefabricado. Una y no más, pero bueno, ha sido divertido el experimento. Y con esta canción de We Are Balboa, una de nuestras bandas amigas, los madrileños van a estar presentando su último álbum en Madrid esta semana, una vez más, pero esta vez, digamos, en el concierto oficial. Antes, la anterior vez, lo hicieron como teloneros, por ejemplo, de los Charlatans. Ese Spain's Between Bodies va a sonar en la sala Moby Dick el próximo 24. Hay mucho en directo en los últimos meses, como hemos dicho. Sin ir más lejos, un día después, en la misma sala, en Moby Dick, también estamos ansiosos por reencontrarnos después de unos lustros con el sonido de una banda de power indie pop que en los 90, bueno, pues tuvo sus momentos de gloria en nuestro país. Hablamos de Insanity Wave, que también estarán en directo en la misma sala, en Moby Dick, un día después. We Are Balboa está en el 24, entradas a la venta en Tic Tac Tic, 902-150-025, e Insanity Wave estarán en concierto el viernes 25. Semanita interesante en lo que a agenda se refiere, musicalmente hablando, claro, en Madrid. A veces tenemos ese efecto localista de que hablamos mucho de los conciertos de Madrid o de las grandes ciudades, y los que nos escucháis de otros puntos, pues no tenéis esa posibilidad de desplazaros así como así todas las semanas prácticamente a ver algún concierto, así que ya pedimos nuestras disculpas por ello. En el programa de hoy, aparte de alguna novedad curiosita que hemos preparado, también vamos a saber ya el nombre de los 10 afortunados en el concurso que hemos montado con el grupo REM con motivo del lanzamiento de su álbum Accelerate. No desesperamos, ¿eh? Quizá un día y por sorpresa se nos anuncien los conciertos deseados de Foo Fighters en nuestro país. Todavía Nasty de Plastic, todo especulaciones. Este es el nuevo single de su álbum Echo, Silence, Patience and Grace. Cheer up, boys, your makeup is running. Oh, chavalería, como nos sigue gustando la música de los Foo Fighters. Algo curioso, los más viejos entre la audiencia del programa saben de lo despistados que somos, en particular quien lidera el equipo, o sea, Capitán Ingrávido, porque, bueno, pues a veces no somos capaces ni de distinguir el numerador del denominador, ¿no? Entonces, recientemente tenemos un importante desaguisado de nombres. Sabemos que son bandas distintas, aunque todas ellas americanas, pero nos liamos, confundimos los nombres, porque hay tres bandas en este momento que tienen la palabra, el adjetivo, el epíteto black como parte fundamental de su nombre, o sea, negro. Una es recién llegada, que es la que va a sonar además curiosamente en el programa. Estamos hablando de los Black Kids, serían los muchachos negros. Son de Jacksonville, Florida, el mismo sitio del que es Fred Durst, el malvado Fred Durst de Limp Bizkit. Y bueno, pues hacen una suerte de indie rock, enseguida vamos a comprobar cómo suenan. Pero es que también estos días se están editando nuevos trabajos de bandas más veteranas que estos Black Kids. Estamos hablando, por ejemplo, de los Black Keys, que hacen una suerte de rock mezclado con blues. Son de Ohio y van a editar ahora también nuevo álbum. Y los Black Lips, que es una banda más, algo más punk, pero bueno, también con un rollete así hippie, que estos días incluso están girando por nuestro país para presentar también el que es su último disco. Estos llevan en acción aproximadamente unos 4 años. Como somos así de contradictorios, en vez de escoger a los Black Keys o a los Black Lips, que son veteranos, escogemos la savia nueva de los Black Kids. Están además empezando a sonar en el Reino Unido gracias a esta canción, este sencillo que adelanta su primer álbum. Y ahora a ver si soy capaz de decir de tirón el título de la canción. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. ¿Lo habéis pillado, no? Son los Black Kids desde su álbum Wizard of Oz. Yeah. Concurso REM, concurso Ariem en Ingravidez. Cerramos hoy el capítulo lúdico. Y en próximos días, 10 oyentes de este programa van a recibir un paquetón que lleva dentro esta edición especial coleccionista, que incluye 3 vinilos y un DVD recogiendo el directo de REM. Lo hacemos, bueno, pues para celebrar ese Accelerate, ese discazo que se han sacado de la manga los de Athens, Georgia. El caso es que las historias que nos habéis escrito han sido muchas de ellas apasionantes, bonitas, pero no tenemos tiempo para leerlas todas en el programa, como es lógico. En cuanto al ranking, ya os podéis imaginar, era de suponer, también nosotros lo imaginábamos, por eso pierde quizá un poco el factor sorpresa, aunque no el valor estadístico, la canción que más acelera a nuestros oyentes de todo el repertorio de Stipe y CIA es Losing My Religion. Y luego, los 10 mails escogidos de los recibidos en ingravidez@los40.com son los siguientes. Vamos a intentar resumir las historias incluso, y vamos a hacerlo, para que sea menos coñazo, en dos partes. Ahora leemos 5 y en la segunda mitad del programa damos cuenta de los otros 5. Ignacio Barrio, que no sabemos desde dónde nos escribe, así que habrá que preguntarle. En julio de 2005, mi prima estaba embarazada de 8 meses, el día 25, estaba yo escuchando la radio, empezó a sonar Sten, y cuando habían pasado unos 20 segundos sonó el teléfono. Era mi tía diciendo que mi prima acababa de dar a luz. Fue una gran noticia, este era mi primer sobrino, así que colgué el teléfono y seguí escuchando Sten mientras pensaba en Luisete, mi nuevo sobrino. Sten es su canción. Vamos ahora con Carlos del Rosario, de Las Palmas de Gran Canaria. Imitation of Life. ¿Por qué? No sé, podría soltar un rollo filosófico, quedar muy bien, pero solo diré que cuando la escucho es como si naciera cada vez. La energía que me da, la vitalidad que me transmite, hace que el resto del mundo no exista y que me concentre al 100% en la canción. Por muy mal que me encuentre en esos momentos, cuando escucho esta canción, cualquier problema me parece una estupidez y me veo capaz de realizar cualquier cosa. Miguel Sastre, tercer ganador. La canción de REM que me vuelve loco es Losing My Religion. Coincido con cosas bonitas de mi vida, como mi reencuentro con el buen camino, suponemos que antes estuvo en el malo, cuando recuperé el respeto de mi gente y entré en la universidad. Esa canción suena antiguo y a la vez a moderno. Tienes razón, Miguel. Alicia, hemos dicho que era Miguel Sastre, de Puerto Real. Alicia Alvarellos, de A Coruña. Esta Semana Santa escuchó por primera vez Supernatural Super Serious. Ella estudia en Madrid, aunque a veces tiene morriña de su tierra gallega. E iba de regreso hacia Galicia cuando, al cruzar la frontera, comenzó a sonar el último sencillo de los estadounidenses y le invadió una repentina sensación de bienestar. El tono alegre y optimista de la canción hizo que se sintiera a gusto. Fue la banda sonora perfecta para un instante mágico, aunque estuviese aún a kilómetros de mi hogar. Cada vez que suena esta canción, pienso que pronto estaré de nuevo en casa. Y una más, Jessica, desde Ibiza, Islas Baleares. Sé que hay muchas composiciones mejores y con letras muy trabajadas y cargadas de verdades como La Copa de un Pino, pero para mí la canción que más me gusta de esta banda es Imitation of Life, y no solo por su musicalidad, sino que también me encanta su vídeo, muy curioso a mi parecer y digno de tener en la mediateca, aparte del inevitable valor sentimental que es difícil no encontrar en determinadas canciones que nos encantan. Ella recuerda perfectamente cómo su hermano ponía una y otra vez el vídeo de este tema para que ella viera cómo se movían coordinados los bucles de escenas marcha atrás. Yo le prestaba mucha atención porque, claro, era mi hermano mayor y todo lo que él hacía y le gustaba era lo más. Ahora no puedo evitar que se me acelere el corazón pensando en esos momentos fraterno-musicales que espero no perder nunca, siempre que nos encontremos. Y aquí está este Imitation of Life que ha ganado entre estos 5 que acabamos de leer. Incluso cuando acabe, vamos a tomar un poco de aire. También contaré mi particular historia de amor con esta canción, con este Imitation of Life de R.E.M. Fue este el primer single de su álbum Reveal, que se publicó en mayo de 2001, R.E.M. En la segunda media hora del programa diremos el nombre de los otros cinco ganadores y ahora os cuento esa anecdotilla a título personal, y es que por aquel entonces, mayo de 2001, Servidor ya estaba trabajando en los 40 principales y era en concreto el que ejercía el papel de productor en un programa diario que se emitía todas las tardes de 5 a 8 llamado Lo Más 40, y tuvimos la fortuna aquel mayo de 2001 de que REM fueran protagonistas de uno de nuestros programas, que además se hizo fuera del estudio habitual. Nos fuimos a un plató de televisión aquí en Madrid y allí hicimos el programa normal, pero de las 3 horas que tenía el programa, una de ellas fue dedicada a REM, que estuvieron con nosotros, tuvimos la oportunidad de entrevistarles allí en directo y que además se interpretaron para los que estaban escuchando la radio y también para el público, para unos cuantos invitados que había, pues por lo menos 4 o 5 canciones en directo. Fue una pasada poder charlar con ellos y además sentir tan de cerca su repertorio. Tocaron algunos de sus hits, pero a mí la que en aquel momento me sonó especialmente bien fue este Imitation of Life. Era el single que estábamos poniendo en la radio. Además, era de esas canciones que acababa de salir y que me tenía muy enganchado, y escucharla así en vivo y con esa entrada tan, tan fuerte, no es una canción que entre abajo y luego vaya arriba, sino que ya entra arriba, pues hizo que durante los 20 primeros segundos de la canción yo estuviera con los pelos como escarpias. Fue una pasada de aceleración, podemos decir. Y contado esto, vamos a otra cosa. Vamos con otra canción alegre, pizpireta, simpática. Se llama Mr. Maker. Seguro, casi seguro, apuesto ya que será single de este Kong, el nuevo álbum de los Cooks. Enseguida, Memorial Yuri Gagarin, Ingravidez. A Mr. Maker, he's got it made. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself, he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away. People and things that he wanted to say. But oh no, it's alright. Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. Because of the love he gave away. It's because of he. Always doing right, he stays healthy. The girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright. Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. Because of the love he gave away. Si pensamos en las motos, todo irá sobre ruedas. En los últimos años se han incorporado al tráfico del día a día más de 170.000 motos de gran cilindrada. Esta nueva realidad nos demanda una nueva forma de conducir, de todos. La mayoría de los accidentes de moto en carretera son salidas de la vía por exceso de velocidad y falta de experiencia. Piensa que la carretera no es un circuito. El coche ya no es lo único. Sobre el asfalto también está la moto. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Fue un número uno absoluto en todos los rincones del mundo en el año 1984. Y aunque era, podemos decir, un trabajo en solitario de George Michael, se conoce como un tema de Wham. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y estamos refiriéndonos al Careless Whisper que suena a continuación en la versión que hacen en directo de Gossip desde su álbum CD-DVD Live in Liverpool. Sabedito, ¿eh? Qué poderío. This whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. I'm never gonna disappear. My guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and no answer. Un baladón histórico reconvertido para la ocasión, para el directo por The Gossip, en directo desde Liverpool, acaban de editarlo. Bueno, y es una especie de relanzamiento, ¿no? La banda, originaria de Arkansas, pero con mucho predicamento en el Reino Unido, forma parte de un sello independiente y ahora han fichado por una multi y han decidido que había que relanzar al grupo con algo. Y ha sido con este artefacto, con este doble formato CD más DVD grabado en directo. Y además esta canción de Gossip no es la primera vez que la hacen para su directo, sino que ya en sesiones acústicas que han hecho, por ejemplo en la BBC y tal, habían interpretado este viejo tema de George Michael, este Careless Whisper. Vamos a nuestro apartado dedicado a los festivales, apartado festivalero, porque hay algunas ligeras novedades en este culebrón de la primavera que desembocará en un verano feliz. Estos que suenan se llaman Falls, potros, son británicos, una de las últimas sensaciones. Acaban de publicar en nuestro país su álbum Antidotes, en el que se incluye este Balloons, globos. Van a estar Falls actuando, ¿dónde? En Summergaze. También tenemos alguna novedad respecto a Benicassim, e incluso hoy vamos a hablar de otro festival que va cerrando cartel, el Doctor Love 5.0. Bueno, pues es un minutillo para información festis de los que nos interesan aquí en Ingravidez. Ya hemos dicho que Falls van a estar actuando en Summercase. El otro día hacíamos un repasito exhaustivo del cartel de Summercase. Y las últimas novedades en lo que a Benicassim, al FIB, se refiere, pues pasan por las incorporaciones de Nars Barkley, los del Crazy, que solo con esa canción ya se llevarán el gato al agua. También los Raconteurs se han confirmado ya. El domingo pasado escuchábamos uno de los temas de su nuevo y flamante álbum, y ahora les podemos confirmar ya como parte integrante del cartel de Benicassim. Y otros que, bueno, pues han tocado allí prácticamente desde que se creó el festival, año sí, año no, exagerando un poco, son Nada Surf. También este año van a estar en Benicassim. Y estoy viendo por ahí, así de reojillo, que los Black Leaves, uno de los grupos black que nombrábamos antes, también van a estar en Benicassim este año. Y el otro festival del que os queríamos hablar es uno que poco a poco se va fraguando en lo que a cartel se refiere y que tendrá lugar el 6 de julio en Empuria Brava, concretamente en el Castillo de Empuries. Es el Doctor Love 0500. ¿Por qué 0500? Bueno, pues porque los organizadores han buscado un factor diferenciador a este festival, y es que va a comenzar, se va a inaugurar oficialmente a las 5 de la mañana del día 6 de julio. O sea, va a llevar un poco el procedimiento inverso que el resto, que empiezan con el rock por la tarde y acaban a altas horas de la madrugada con los DJs. Bueno, pues aquí se va a empezar, digamos, por la parte final del resto de festivales. Este festival, además, ha confirmado ya más nombres, aparte del de REM, que estaba cerrado desde hace algún tiempo. Y son Editors, de puta madre iba a decir, los Pigeon de Teftis, también los británicos de Courtineers, que a ver si con esto se anima su compañía de discos y saca el disco en nuestro país, o Breaks, entre otros. Así que buenas noticias para la peña festivalera. Quizá demasiadas buenas noticias si hay gente que anda perdidita y todavía no sabe a dónde van a ir este verano. Bueno, pues a lo más que se pueda. Vamos con otro de los estrenos previstos en el programa de hoy. Digo previsto porque, bueno, ya sabéis que hoy tenemos guionista, aunque en la música no le hemos dejado meter mano. Pero sí que ya de antemano sabíamos que hoy estrenaríamos en Ingravidez el primer trabajo en solitario de Gavin Rossdale, que fue líder de Bush. Shut the world away from here. Drift to you, you're all I hear. It's everything we know fades black. Half the time the world is ending. Truth is I am done pretending. Ahí le tenemos, felizmente casado con Gwen Stefani. Y se nota, porque este chico, lo que era, ¿no? En su época, ya sabéis, a principios de los 90, bueno, a mediados de los 90, formó Bush, banda post-grunge que, aunque de origen británico, alcanzó las más altas cotas de éxito en los Estados Unidos. Después Bush desaparecieron, digamos, ya con la llegada del nuevo milenio. todavía sacaron alguna cosilla, pero hace un par de años Gavin Rossdale formó una nueva banda llamada Institute y ahora saca su primer trabajo, digamos, en solitario. Ese álbum va a editarse el próximo mes de junio bajo el título de Wanderlust y el primer sencillo es este Love Remains the Same, una canción dulce, dulce donde las haya. Bueno, tenemos pendiente dar el nombre de los otros 5 ganadores de ese pack 3 vinilos más DVD de REM en directo con motivo de la publicación de Accelerate, del nuevo álbum de los norteamericanos. Vamos a continuar con Linnea Gustafsson, que nos escribe desde Fuengirola, Málaga, pero que a todas luces no es de aquí. Pero bueno, debe llevar tiempo aquí porque se expresa con esta claridad. Es una difícil decisión elegir una canción de REM, pero si he de hacerlo, me decantaría por Shiny Happy People. Es la canción que más me acelera, sobre todo el pulso, cuando me pongo a bailar y a saltar. Basta ver el vídeo. Pero me temo que, siendo más honesta y escogiendo una más acorde con mi personalidad, elegiría Losing My Religion. Es la que más acelera mis ganas de cambiar mi modus vivendi y salir de la monotonía. Cada vez que la escucho me acuerdo de un verano que estuve de viaje en mi país hace ya unos años y siento cómo me invaden nostalgia y melancolía. A Linnea le llegará su correspondiente ejemplar de este, de esta cajita especial, vinilo más DVD de REM. También le llegará a Miguel Fuentes de Asturias, que elige The One I Love. Yo pensaba que ese disco era nuestro disco, al menos para mí lo era, el disco que pusimos cuando nos enrollamos, el que poníamos en ocasiones especiales. Cuando sonaba alguna de las canciones en la radio o la pinchaban en un bar, siempre pensaba en ti. Si estábamos juntos, nos besábamos. Pude adelantar el viaje, decidí no avisarte. Al entrar en casa me sorprendió escuchar la voz de Michael Stipe dando vueltas por el salón al ritmo de nuestro viejo vinilo que también giraba en el tocadiscos. Another prop has occupied my time. This one owes out to The One I Love, cantaba Stipe. La iluminación era tenue, había 2 copas vacías sobre la mesa. Despacito, porque se me había caído el alma a los pies y cada paso que daba dolía, fui hasta nuestra habitación. Al menos no anduviste con evasivas estúpidas. Sí, es lo que parece. Estremecedor este mensaje ganador. María Romay es de Vigo y, removiendo el pasado, recuerda un campamento de verano, año 99, y un puñado de preadolescentes cantando en torno al fuego. De pronto suenan unos acordes bien conocidos y alguien hace una interpretación espectacular de la letra de World Leader Pretend. No sé quién la cantó ni importa ahora, solo que lo hizo de rodillas y pensé que era la canción más inteligente que había conocido. El juego de palabras entre Race y Race, un genio. Se me acelera el pulso cuando Stipe canta alguna canción de rodillas, de espaldas al público, como si le doliese mirarnos a los ojos, confirmándose como un auténtico aspirante a líder mundial. Nos quedan 2. Borja Triñanes, también gallego, de Boiro, La Coruña, acaba de comprar Accelerate, pero la canción que más le acelera es What's the Frequency, Kenneth. No es la canción de ellos que más le gusta, esa es Lotus, pero sí la que más le acelera. Recuerda hace 2 veranos cuando escuchó una serie de directos de estos magos de la mano de su tío. Él le había hecho conocer al grupo cuando tenía 6 o 7 años y desde esa canción le habían gustado. Pero al escuchar a Peter Buck hacer sonar la guitarra e ir a la vez en un coche con mi tío, todo ello me hizo tener un subidón solo comparable al del acelerador hincado en el fondo del coche. Fue un momento que aún hoy recuerda cuando pone esa canción. Y el último ganador es sevillano, de San Juan de Alnazarache, se llama Jorge Fernández y nos habla de Orange Crush. Aunque le mola más la voz de Mike Mills a los coros que la que canta Michael Stipe. De hecho, lo que le acelera son los riffs y los coros de Mike Mills diciendo follow me, don't follow me. Hacen que el tiempo se detenga y de forma extraña los segundos sean más rápidos para completar así la duración del tema. Me estoy acordando de una canción de REM, también especial, por aquello de que uno es un apasionado de lo que hace, que es Radio Song. Y curiosamente, la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Radio Heart y es el nuevo sencillo ya confirmado de un álbum que, sin embargo, todavía no ha visto la luz. Es el nuevo disco de los Future Heads, This Is Not The Wall. Hace algunas semanas nos apasionábamos con The Beginning of the Twist y ahora lo volvemos a hacer con este segundo single, Radio Heart, The Future Heads. Y enseguida cerramos en gravidez. I've been waiting by the radio for someone like you. But the people that are calling in today, the few and far between you are listening. Their words are dull, their syllables slow, but every day I have to call into this show. Last week I decided to give it a go. At his desk, so I guess I've got nothing to lose with this request. I want a girl who doesn't like the dress to impress, a girl with a radio heart. I took a risk and gambled on a voice I didn't know. Turned up my lonely radio. I leave my job, sell what I own for someone who knows what the radio knows. Expose what the radio knows. I've been waiting by the radio for so long. Then you tuned in, not listening. Who sits at his desk, so I guess I've got nothing to lose at this request. I want a girl who doesn't like the dress to impress. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. We've never met, but we've never been apart. A girl with a radio heart. A girl who doesn't like the dress to impress. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. We've never met, but we've never been apart. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. A girl with a radio heart. We've never met, but we've never been apart. Pues sí, hombre, a nosotros todas las canciones que hablen de radio nos tocan el corazón, ¿no? La fibra, porque es algo que llevamos precisamente ahí dentro. Vamos con algo un tanto bizarro, pero bueno, no, yo creo que es la primera vez además que van a sonar Flogging Molly en Ingravidez. Nadie va a quitarles ahora ese espíritu punk que han gastado desde siempre, pero es verdad que nosotros tampoco somos muy folkies. Y es un grupo que en ese sentido pues lo escuchamos por la noche, altas horas y tal, y de puta madre, pero en el programa no terminábamos de verlo. Pero sabemos que hay una amplia parroquia de Flogging Molly en nuestro país, y el hecho de que vayan a venir a actuar el próximo mes de mayo pues nos ha animado a poner una de las canciones de su nuevo álbum de estudio, que es un disco que se llama Float. En concreto vamos a escuchar Requiem for a Dying Song, que es la canción que abre ese álbum. Y ya os avanzamos que Flogging Molly, con su propuesta tan irlandesa, tan de taberna y tan de saltos, van a estar actuando en nuestro país en directo el 23 de mayo en Barcelona, en la Sala Apolo, el 24 en Madrid, en la Sala Live, y el 25 de mayo en la Sala Bilbo Rock de Bilbo. Exactamente. Aquí están Flogging Molly y vamos a cerrar hoy con una noticia de otra de esas bandas que, es que tienen una especial relación con el programa. Vamos a abandonar totalmente el tono cervecero para cerrar el programa. La semana pasada escuchábamos Nude de Radiohead y los comentaristas de nuestro foro pues, han sido unánimes en que disfrutaron mucho con la canción de Radiohead y algunos de ellos decían que era una canción idónea para cerrar el programa porque echaban de menos esa época de ingravidez en la que cerrábamos con una nana, con una canción que nos dejaba así como sosegados para alcanzar pues, estados superiores. Quizá la canción de hoy lo haga, porque es una versión grabada en acústico en una emisora francesa, concretamente en WeFM 102.3 de París. Se grabó en el año 2001 y se incluyó en el sencillo de igual nombre que la canción que vamos a escuchar a continuación en la edición francesa exclusivamente. Casualmente en aquella época hicimos un viaje a París y pillamos el single y desde entonces pues es una joyita que mira, hoy vamos a compartir con todos vosotros. Estamos hablando de qué banda, de Coldplay, y estamos hablando de una canción llamada Don't Panic. Así que hoy matamos dos pájaros de un tiro porque es clásico y es a la vez canción suave. Escuchamos a Coldplay porque hay noticias en torno a la banda de Chris Martin, que ya sabéis que pues es una banda también afín a este programa y muy amiga. De hecho, había bastantes mails en las últimas semanas en ingravidez@los40.com preguntando, pero hasta que no lo hemos tenido claro, pues no hemos dicho nada, porque ha habido muchas especulaciones con el nombre del nuevo disco y ya se sabe exactamente el título exacto de un álbum que va a salir a la venta el 17 de junio en todo el mundo. Ese álbum se va a llamar Viva la Vida or Death and All His Friends. Al principio se dijo que era solo Viva la Vida. Y enseguida ha habido gente que ha pensado que estaban Coldplay inspirándose en una canción de Ricky Martin o algo parecido por el Living la Vida Loca y obviamente pues nada más lejos de la realidad. De hecho, los propios Coldplay se han reído de esa idea porque Viva la Vida no es ni más ni menos que un cuadro de la pintora Frida Kahlo. Es uno de los últimos que pintó además antes de fallecer. Y es un cuadro que se llama en realidad Sandías con leyenda, Viva la Vida, porque lo que figura en él son unas sandías, unos melones, ahí pues unas frutas. Coldplay además han anunciado, parece ser que es otro rumor que había ya, pero que se ha confirmado, que este disco lo van a estrenar en Barcelona ese mismo mes de junio en un concierto del que no se sabe todavía ubicación, pero que será para en torno a unas 1,000 personas. Entre esas 1,000 personas habrá periodistas de todo el mundo que vendrán a la premiere de lo nuevo de Coldplay y habrá, imaginamos que fans, así que súper atentos ahí todos los fans para ver cómo finalmente se accede a ese concierto, esa presentación de lo nuevo de Coldplay que será en Barcelona el mes de junio, el mismo mes en el que el día 17 se publique su Viva la Vida, etcétera, etcétera. 10 canciones va a tener y parece ser que ese esperadísimo nuevo álbum de Coldplay tendrá un cariz mucho más electrónico que los anteriores discos. Sea como sea, os deseamos una bonita semana. Con esta noticia cerramos hoy Ingravidez. Hemos hablado mucho con esto del concurso REM y hemos puesto pocas canciones. A ver si el domingo que viene nos enmendamos la plana. Y esto es Don't Panic en acústico para una emisora francesa. No vamos a quitar ni los comentarios de Chris al principio de la canción. Que gracias por haber estado ahí un día más y que el domingo que viene volvemos a la hora habitual, 12, 11 en las Canarias, sin guionista. Chao. Elle s'appelle la chanson Don't Panic. Oui. Oui. Hey, on y va. Ok. Pour vous, oui. Boats sinking like stones, all that we fought for. And homes, places we've grown, all of us are done for. minute to run from. 'Cause yeah, everybody here's got somebody to lean on. Hello, I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from the band Coldplay, and we're very pleased that you're listening to Ingravides and Ramon Redondo. No gravity.